charlábamos bastante fuera del aire. Al que quiera arrancar, que nos plantee la verdadera preocupación. María, yo con vos podía charlar ayer vía telefónica. Ustedes son de Villa Allende Golf. ¿Y qué es lo que están sufriendo? Bueno, nosotros en este momento estamos sumamente preocupados por el avance de los emprendimientos inmobiliarios denominados housing, que consideramos que entran en conflicto directo con el estilo de vida, con la idiosincrasia del barrio, y con la infraestructura del barrio. Uh-huh. Nos comentaban que se vienen replicando este tipo de housings a lo largo y a lo ancho de esa zona de Villa Allende. Y ustedes le han pedido algunas explicaciones, tanto Javier, al Ejecutivo como al Consejo Deliberante. Sí, hemos tenido una serie de reuniones con el Ejecutivo, con el Intendente, que estaba presente, y el día de su cumpleaños fue justamente cuando estuvimos, hace un par de semanas, y con el director de obras privadas, que es Copertari, y hemos estado con el Consejo Deliberante en varias otras oportunidades, con quien hemos tenido, con ambos hemos tenido buen diálogo. El tema es que esas zonas grises que tienen la ordenanza vigente, que es antiquísima, no nos beneficia a los vecinos y permite a los desarrollistas, con algún grado de indecencia, no de ilegalidad, pero sí, sí, de indecencia, generar proyectos de alta densidad habitacional en donde... En pocos metros. En pocos metros cuadrados metemos muchas viviendas y en ese caso cambiamos la fisonomía, la idiosincrasia, la calidad de vida de los vecinos que estamos desde antes, ¿no es cierto? Y que justamente nos fuimos a vivir ahí. Yo en particular no soy oriundo de Villa Allende, me vine a vivir a Villa Allende. Me vine a vivir a Villa Allende como mucha gente, por el estilo de vida de bucólico, las sierras chicas, el primer punto de contacto con las sierras chicas de próximo a una ciudad. Y bueno, yo hoy lo quiero defender a ese estilo de vida, porque justamente... Lo que vos viniste a buscar acá, sentí que está siendo avasallado. Si no, me quedaba en Colón y General Paz, uh-huh, para el tener alta densidad de habitacional, alta densidad de tránsito. Me quedaba en Colón y General Paz y sufría eso. Como realmente quería cambiar mi vida, me vine acá con un esfuerzo enorme, porque nadie se muda con gratuidad, digamos, ¿no? Y nos encontramos ahora con proyectos de alta densidad que no van a soportar la infraestructura de los barrios de Villa Allende, porque no es la zona del Golf únicamente. Yo estoy en la zona del Golf, pero no es solamente la zona del Golf. Ayer se mencionaba también San Alfonso. Sí, los vecinos de San Alfonso también han estado trabajando arduamente en esta temática. De hecho, nos comentaron ayer los concejales que el barrio San Alfonso propuso un proyecto de ordenanza para su barrio. Uh-huh. Si el nivel de compromiso de los vecinos y el nivel de preocupación es muy alto, pero no solo de San Alfonso y del Golf, vecinos de otras zonas de Villa Allende están haciendo el mismo reclamo. Uh-huh. Y el problema puntual es que en este momento no sentimos respaldo. Nos encontramos solos. Jason, contanos un poquito qué fue lo que encontraron ustedes cuando se juntaron con el Ejecutivo, con los concejales. Bien, a mí lo que primero me llama la atención es de que ellos no protegen en primera medida al vecino de Villa Allende. No solamente no protegen al vecino, sino que no protegen a Villa Allende, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo este tipo de emprendimiento, que era lo que yo consultaba, si había alguna normativa que prohibiera, por ejemplo, el tránsito de grandes camiones que mueven 30, 35 mil kilos por barrios que no están preparados para eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lógico, este tipo de emprendimiento que son tan grandes, los volúmenes de materiales que llevan son grandes, entonces a ellos no les conviene llevar en camiones chicos este tipo de movimientos, ¿sí? primero eso en primera medida, y después que no se protege el medio ambiente. Por ejemplo, vienen, hay un como es un housing de esto que se está armando, que era un monte, se vino, se arrasó con todos los árboles uh-huh. que había, en donde no se tienen en cuenta ni la flora ni la fauna. Nosotros ahí donde vivimos, hasta el día de hoy todavía podemos decir que hay liebres, hay iguanas, pero si todo esto sigue avanzando, no va a quedar nada de eso. Uh-huh. O sea, creo que también todo eso se tiene que empezar a proteger. ¿Por qué? Porque es lo que uno eligió, a donde uno quiso venir a vivir, hacia una tranquilidad y lo que normalmente te ofrecía Villa Allende. Nosotros tampoco somos de Villa Allende, éramos de Córdoba, y siempre quisimos venir a Villa Allende por esa tranquilidad, en donde hoy la vemos que está corriendo peligro para todo Villa Allende, no para nuestro sector solo, ¿no? ¿Cierto? Uh-huh. Ustedes decían, vos recién, María, lo planteabas, no se han sentido contenidos cuando ustedes fueron a plantear esta situación, o van avanzando en las charlas. Me imagino que, bueno, ayer ustedes nos hablaban, han estado en el Consejo Deliberante. Sí, me refería a que no estábamos contenidos porque no sentimos que tenemos recursos para poder defendernos. Consideramos que en este momento la única vía que encontramos es la vía legal, si no se define de manera definitiva uh-huh. El tema de las ordenanzas, el tema de las normativas. Javier. Sí, en realidad hay una preocupación de parte de varios de los concejales con los que hemos estado, nos han manifestado uh-huh. su preocupación y su relación con la Universidad Nacional, con la Facultad de Arquitectura, para poder encontrarle la solución a la normativa, es decir, a la ordenanza municipal. En el Ejecutivo también fuimos escuchados, es decir, el tema es que tarde piaste, pajarito, han pasado los tiempos y la ordenanza vigente es la vieja. Por distintos motivos se han retrasado, pero en realidad hemos notado, yo particularmente me siento como que he notado la preocupación de los concejales y de alguna gente del Ejecutivo. No vamos a hacer nombres, pero uh-huh. son varios, ¿no es cierto? Y me voy a olvidar de alguno y no quiero quedar mal. Pero ha habido preocupación. Lo que creo que es tardía la preocupación, o se dieron cuenta tarde del problema, que no le estamos echando las culpas a nadie. Claro, ojo, porque ya hay un hecho consumado. Claro, el tema es que cuando nos dimos cuenta ya estábamos con los proyectos estos desarrollándose, con gestiones anteriores aprobados, con gestión moderna, pero pasaron como una tortuga al lado uh-huh. del arquero y nos hicieron un gol. Sí. Ese es el problema que más complicado que tenemos, que es tardío, pero por lo menos que de acá en adelante uh-huh. se frenen estos proyectos o se limiten, porque tampoco estamos en contra del desarrollo, que venga a vivir la gente uh-huh. y que si se pueden abaratar los costos porque hay más casas en los mismos terrenos, bueno, hay que permitirlo, pero no en la altísima densidad que se está generando. Los desarrollistas buscan meter metros cuadrados cubiertos por todos lados, uh-huh. ese es el problema grave. Claro, porque, a ver, en charla con varios de los concejales también, nadie, o por lo menos es lo que han dicho al aire de la radio, nadie va en contra del desarrollo, pero sí hace falta un desarrollo planificado donde los vecinos formen parte de esa mesa y también puedan decir, che, a mí me gustaría que la ciudad donde nací o la ciudad que elegí para desarrollar mi vida sea de esta forma, ¿no? Vale aclarar que nos están escuchando. Realmente el intendente se reunió, era el día de su cumpleaños, se tomó su tiempo, nos escuchó y tomó medidas, porque la semana siguiente una de las obras quedó suspendida temporalmente quedó suspendida. O sea que ha tomado medidas. El Consejo Deliberante, los concejales nos están escuchando, pero lo que ya necesitamos es una normativa uh-huh. definitiva. Tiene que haber, se tiene que ya dictar la ordenanza. Uh-huh. Ya esto no da para más. O sea, la presión de los desarrollistas es muy fuerte. Nosotros sentimos que todo esto está en este momento paralizado, pero esto es pan para hoy y hambre para mañana. Quizás sea una linda oportunidad para que ese proyecto de ordenanza de uso del suelo que está hace rato salga, en algún cajón del Consejo Deliberante salga a la mesa, ¿no? Que justamente creo que lo que nosotros hoy día planteamos y pedimos es que justamente esto salga lo antes posible, y en el mientras tanto es que todo este tipo de proyectos se frenen, claro. ¿Sí? Porque que no sigan avanzando, porque perfecto, si en algún momento sale el proyecto, pero dejamos seguir avanzando estos desarrollos, ya cuando avanzaron ya va a ser tarde. Entonces solucionar ese tipo de problemas después va a ser muchísimo más complicado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si dejamos que todo esto avance, en algún momento nos va a faltar el agua, nos va a faltar la electricidad, o sea, vamos a volver 25 o 30 años atrás cuando había que ir con un balde a buscar el agua a una esquina porque uh-huh. la presión no va a ser la suficiente, uh-huh. porque sabemos que la provisión de agua tiene un limitante, que el dique tiene una cierta cantidad de litros y la cantidad de agua que llega acá y para toda esta región tiene un cierto límite, y si triplicamos o cuadriplicamos la población, en algún momento nos vamos a quedar sin los recursos lógicos. Eso ni hablar con el mantenimiento de las calles, que no son las suficientes. No el municipio a veces no puede mantener la infraestructura que hoy día tienen. Se imaginan si todo eso lo triplicamos, cuadriplicamos con gente, va a ser un caos. Bueno, la otra vez charlábamos con gente de la Secretaría de Protección Ciudadana y nos decían, ya en Villa Allende hay un parque automotor totalmente saturado. De hecho, digo, los que van en auto o en ómnibus, cada vez se hace más largo llegar a Córdoba, sobre todo en horario pico. ¿Viste de la Luchesi a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, un horario pico? ¿Querés ir a Córdoba por el peaje? Hace mucho tiempo uno decía, voy por el aeropuerto porque voy más rápido. Bueno, hoy, no, ya se acabó. Hoy es imposible. Hoy densísima la cantidad de autos y estos proyectos traen aparejado mayor cantidad de autos. Ojo que la infraestructura vial de la zona donde estoy yo, que es el Golf, son calles muy estrechas. ¿Y de tierra? De tierra, en donde tenemos problemas no tan solo de la velocidad, sino de la altísima densidad, y que además me parece que la municipalidad se olvidó de que existen camiones regadores, porque no las riegan más las calles esas. Tengo entendido que durante alguna gestión anterior, radical, peronista, sí se regaban las calles, y que se ve que alguien se olvidó de que existen los camiones regadores, porque yo hoy vivo no en la calle de Verona y no riega nunca. Uh-huh. Entonces el polvaderal que hay es inmenso. Uno cuelga la ropa limpia y al rato está como usada 20 veces. No, y los días de lluvia, vos no sabés lo que es los días de lluvia en el Golf. Claro. Si vos duplicás, triplicás la cantidad de autos, se vuelve intransitable. Yo le quiero agradecer estos minutos, le quiero preguntar cómo sigue la historia, han quedado en alguna reunión, van a estar atentos al devenir de la cuestión. Acá tenemos dos soluciones. Una es la vía más pacífica, que el Consejo Deliberante logre hacer la ordenanza, que la municipalidad se la termine de enviar, porque le han dado varios tramos de ordenanza. Una es esa, y que mientras tanto, como bien dijo Jason, no se suspendan todos los emprendimientos de esta naturaleza. Y la otra va a ser la judicialización de la situación, a la que vamos a llegar si no tenemos solución. A la cual no querrían llegar. No es que no queremos. Bueno, pero ahí está el desamparo. Ahí va. Claro, es decir, los recursos de los vecinos utilizados para defender sus derechos. Uh-huh. Si no nos quedan alternativas, no le vamos a decir que no a la vía judicial, claro, porque tenemos equipo de abogados, tenemos posibilidades de recurrir a la justicia, y la justicia va a oírnos y va a ordenar indudablemente. Lo primero que vamos a hacer es un recurso de no innovar para parar las obras. Que se pare. La paramos, sí, sí. Seguramente que vamos a tener respuesta positiva de la justicia. No es que no querramos llegar, creo que la sensatez tiene que primar sobre el problema este y sobre reducir el tema. Lógico, ¿no? Además, no podemos judicializar esto, que me parece que es una solución mucho más pronta y rápida. Este es un problema de la ciudad, tiene que ver con el estilo de vida, con la idiosincrasia y con el desarrollo. cómo manejar el desarrollo en la ciudad. No es solamente del barrio Golf. Prometemos desde Nexo estar muy atentos al devenir de la noticia, sí. Nosotros queríamos avisar, tenemos una página en donde informamos todo esto, las notas que presentamos, las reuniones que tenemos, que se llama Vecinos Golf. Vecinos Barrio Golf. En el Face. En el Face. Y ahí nosotros plasmamos todas las reuniones, las informaciones que tenemos, y bueno, vamos a seguir adelante para que esto termine en buen puerto para todos, para el ejecutivo, para los desarrollistas y para los vecinos. O sea, queremos recalcar esto. No es que no queremos que no se construya, sino que queremos que se construya ordenadamente. Crecimiento con planificación. Muchas gracias, Federico, por muchas el espacio gracias. Que nos diste. Por favor, muchas gracias. Muchas gracias y buenos días a los oyentes a todos, también. A todos. Javier Jason y María, parte de vecinos de aquí de Villasende, puntualmente de el barrio Golf de nuestra ciudad. Nota que ya en minutos va a estar posteada en la fanpage y en la web de la radio 1223 en nuestro país. Esa poción que envenena y arde. Aire, yo quiero una canción que me lleve a Marte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Árbol de la inspiración, robó mi voz. Se quema mi luz y vuelvo al mundo inmundo. Devoro tu boca, ya creo. Canción que me lleve a Marte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Aire, yo quiero una canción que me lleve a Marte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Se quema mi luz y vuelvo al mundo inmundo. Devoro tu boca, ya creo en tu milagro. Camino tu cuerpo y vago rindiéndome al deseo de ser tu aire. Rendido al deseo de ser tu aire. El dulce veneno de ser. Esa poción que envenena y arde. Aire, quiero una canción que me lleve a Marte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Aire. Aire, quiero una canción. Aire, quiero una canción que me lleve a Marte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Aquí comienza Espacio Publicitario. ¿Tenés un evento? Tranquilo. Cumpleaños de 5, de 8, de 15, 18, bodas de plata, bodas de oro, recepciones empresariales y hasta fiestas de fin de año. Nube Dulce, carritos de eventos, una opción pintoresca y divertida para tu fiesta o evento. Nube Dulce, pochoclos, copo de nieve y mucho más. Visítanos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook e Instagram como Nube Dulce, carritos para eventos. O contactanos al teléfono 351-170-011-731. B&B, tienda de mascotas. Alimentos para perros y gatos de la mejor calidad y el mejor precio. Además, accesorios. También pájaros, peces y conejos. Envíos a domicilio sin cargo. Contactate al 351-156-512-943. B&B, tienda de mascotas. Encontranos en Goicoechea 965. En Villa Allende podés comer sano y sin pagar de más. El Almacén Natural, dietética y alimentos naturales, cereales, granos, frutas y meriendas saludables. El Almacén Natural, en sus dos sucursales, Avenida Goicoechea 509, esquina Mariani, y frente al Poli. Local nuevo, Avenida Roque Sáenz Peña 142. Precios mayoristas en el Almacén Natural. Auspicia este programa Instituto de Capacitación Tecnológica, ICT. Capacitación profesional por competencias. Más de 150 cursos adaptados a las necesidades de cada empresa y destinado a mejorar el rendimiento de los recursos humanos. ICT ofrece formación en las áreas de la ingeniería, la gestión de calidad ambiental y organizacional. ICT, Instituto de Capacitación Tecnológica. Contactos al teléfono 0351-429-0605 o al 0351-429-0034 o por la web en www.ictsrl.com.ar. ICT, capacitación profesional por competencias. Agua, sal de mi canilla. Cooperativa de Provisión, Obras y Servicios Públicos de Villa Allende, fundada en 1979. Cuidar el agua es proteger la vida. Seamos solidarios y responsables en su uso. Cooperativa de Agua de Villa Allende. Mestizo, Risto Bar, carta nueva más clásica, carne a las brasas, próximamente shows en vivo. Mestizo, Risto Bar, para reservas al 0351-156-996044. Mestizo, Risto Bar, San José de Calazán, 1050, Mendiolaza. Desde 1988, una tradición en Villa Allende. Pizzería Florencia, siempre a tu lado. Entregas a domicilio al 43-78-19. 43-78-19. Pizzería Florencia, en Avenida Goicoechea 351, Villa Allende. Abra cuidadosamente la compu, rellene con amor cada ítem y cuando vea que está a punto, le clava un aceptar. ¡Listo! Disfrute de este préstamo servido en bandeja. Bancor presenta el préstamo personal que se cocina en 3 minutos. Hasta 300 mil pesos. Lo sacás fácil por home banking, mobile o cajero automático. Y lo cancelás hasta en 72 cuotas. Más info en bancor.com.ar. Exquisito Bancor. Hoy podemos escucharnos. Sindicato de Municipales de Villa Allende llega a cada uno de los afiliados para estar más cerca. Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Villa Allende. Fin, espacio publicitario. Unidos se unifican en un dial de la radio que nos une, de la radio más local, es la Nexo FM todos tienen su lugar. Noticias de nuestra gente, ve la luz sin distorsión. Artistas y gobernantes, gente como vos y yo. El anexo FM, todos tienen su lugar. Clavado al dial 93.9, clavado al tu dial. Continuamos con mucho más de Anexado. Che, qué rápido que ha pasado la mañana. No sé en qué momento ha ocurrido. 12:36 en la República Argentina. Tenemos un día bárbaro. ¿Te acordás que te decía que no estaba tan celestito y demás? Bueno, ya tenemos un cielo claramente celeste y un lindo clima. 12 grados 5, la temperatura está ahora. Humedad 51%. Vientos del sector noreste a 3 kilómetros por hora. Poquito de deportes, en el millonario Boca se presenta en sociedad ante Alvarado de Mar del Plata. Lo hará en cancha de Lanús hoy desde la hora 19 por la Copa Argentina. Los aneises van a mostrar parte de su gran potencial. Los atlánticos jugarán el Federal A. Me ignoraste en forma tan mío. Ganó Talleres ayer 2-1, con goles de Godoy. Que, ¿viste cuando hay un momento de Argentina? Esto pasa en la selección argentina también, donde no hay muchos laterales, ni por izquierda ni por derecha. Talleres tenía los dos. Olaza, el uruguayo, que ya es jugador de Boca, uno de los mejores laterales por izquierda del fútbol argentino, lejos. Y le pasa lo mismo con Godoy, que es un pibe de la cantera. Ayer hizo los dos goles ante Midland. Tiene mucha marca y sobre todo mucha proyección y define bien. Ayer con dos estiletazos de Godoy, un Talleres que no terminó de jugar bien, pasó en la Copa. ...152-01-3464... el whatsappero del magazine, para que participes del sorteo que en minutos nada más vamos a estar compartiendo con vos. Ya se viene el repaso de títulos, los numeritos de la suerte, y vamos a estar recordando la fecha importante que vivimos hoy todos los argentinos, a un año del asesinato de Santiago Maldonado. Sin balbones, un zaguán, sin salones, una amistad quinto ser.